dos animales del verbo salvaje y abrazo mortal de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas, valiente y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a vivir la vida, que no les roben su libertad. Son hijos del verbo amar. Carne bendecida por la tierra, larga vida a los amar. Su canción de guerra, vive esta revolución y que vive el amor de los que besan desesperados. Si hasta la luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Verbo amar.